Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa y a este vuestro rincón. Nosotros ya estamos dispuestos para repartir un poquito de calor humano, que además viene muy bien ahora con estas fechas que ya empieza el frío y después de estas lluvias tan asombrosas y tan fuertes que hemos tenido esta semana, aquí por lo menos en la Comunidad Valenciana. Así que no nos va a venir nada mal este calorcito humano, ya os digo. Esta semana os traemos, como siempre, lo mejor que hemos podido encontrar dentro de la actualidad del misterio y todo lo relacionado con él. Vamos a comenzar hablando con Pedro Amorós. Nos va a hablar de su último libro, Guía de la España Misteriosa. Un libro que, desde luego, si te gusta viajar y el misterio, no puede faltar en tu biblioteca. Y después también va a estar con nosotros Aluriel Vera, que nos va a hacer viajar a uno de esos lugares, ¿no?, a los que ella nos tiene acostumbrados a visitar. En este caso, vamos a visitar el Parque Víctor Güell y nos va a descubrir todos los misterios que lo rodean. Y después, por supuesto, van a estar nuestras secciones habituales, el Consejo de la Semana y la Actualidad. Gracias por estar ahí una semana más, por vuestra compañía, por cada vez que compartís el programa, por cada vez que recomendáis por las redes sociales o a vuestros vecinos o a quien sea el que nos escuche, porque así cada vez somos más. Gracias por vuestras reseñas en iTunes, en iVoox, que son nuestros podcasts, y desde luego gracias por esas palabras que nos llegan con tanto cariño. Os recuerdo que nuestro hashtag de esta semana es almohadilla canal del misterio 184 y comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Comenzamos el programa de esta noche viajando por España. Y es que todos sabemos que España es una tierra mágica, repleta de misterios y leyendas. Y en el libro del que vamos a hablar a continuación, Pedro Amorós, su escritor, nos guía por increíbles lugares donde han ocurrido sucesos inexplicables, místicos y paranormales. Sucesos que aún hoy plantean misteriosos enigmas, y de su mano visitaremos estos extraordinarios enclaves mágicos cargados de historia para comprender los sucesos extraños que han ocurrido y que aún tienen lugar. Buenas noches, Pedro. Hola, muy buenas noches. Bueno, que me encanta tenerte de nuevo aquí en el programa. Ya sabes que, bueno, siempre eres bienvenido. Este es tu programa también, Pedro, de hecho. Muchísimas gracias, Nuria. Muchas gracias. Y bueno, para aquel que no te conozca todavía, que será alguien que está muy, muy perdido, deciros que Pedro Amorós es uno de los periodistas del mundo del misterio más conocidos en Europa. Durante más de 30 años se ha dedicado a la investigación sobre la transcomunicación instrumental para la posible demostración pragmática de la existencia de una posible vida después de la muerte, y en la actualidad, de hecho, está especializado en el estudio de la psicofonía y es considerado uno de los investigadores más rigurosos y serios del mundo. Pedro, ya un montón de años dedicado a esto, ¿eh? Pues imagínate, yo cada vez que lo veo me doy cuenta de que voy cumpliendo años. Pero bueno, para mí, desde el primer día que empecé con todo esto hasta el último, bueno, pues ha sido una especie de aventura del misterio, que es precisamente como se llama el canal mío de YouTube, ¿no? Uh-huh. Una aventura del misterio que no sé, que no para. Y no para porque lo llevo un poquito dentro, ¿no? Evidentemente, para mí el mundo de la psicofonía marcó un antes y un después, pese a que siempre me había interesado un poco, y ya hablo ya desde tiempos donde yo era bastante joven. Uh-huh. Bueno, joven sigo siéndolo, pero antes era más, claro. Lógicamente, ¿no? Pero bueno, el caso es que a mí el misterio siempre me ha apasionado, ¿no? Lo llevo un poco dentro y eso es por lo que he estado tantos años vinculado al tema, ¿no? Siempre desde un punto de vista lógico. A mí me gusta hacer las cosas, lógicamente, a ser posible, basándome en conocimientos científicos, de lo cual soy un seguidor absolutamente fiel, a pesar de que cuando estudio la parapsicología me separe un poco de lo que es el método científico, porque no se puede aplicar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es mi condición. Y desde entonces, pues, desde que yo tenía 12 años, creo, y hasta la actualidad, pues, vengo dedicándome a este mundo, estudiándolo, como otro más, soy un estudioso del mundo del misterio, y sobre todo un curioso, porque me gusta indagar en el misterio, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es tu objetivo con esta guía de la España misteriosa, que es como se titula este último libro que has escrito, Pedro? Bueno, mira, yo creo que es un poco la presentación que estábamos haciendo antes, ¿no? A mí me gusta el misterio porque es misterio. El día que se resuelve, pues deja de ser misterio, se convierte, claro, en ciencia, en historia o lo que sea, y me seguirá gustando, pero ya no es misterio, ¿no? Quizá ese hecho un poco heterodoxo que tiene lo que es la búsqueda de algo que no tiene una demostración lo suficientemente fiel como para ser considerado ciencia, es lo que me atrae. La Guía de la España Misteriosa fue un proyecto que surgió de la editorial Planeta, de mis queridos amigos de Planeta, y bueno, yo creo que de alguna manera era intentar recorrer España de cabo a rabo, sí, por todas sus comunidades, por todas sus provincias, por las ciudades, por los pueblos, intentar buscar aquello que, bueno, pues puede tener de dichos, pues, puede tener de hechos y que de algún modo ha llegado a la sociedad a veces en bocas de padres a hijos que se heredan este tipo de tradiciones y a veces en tipo de leyendas sociales que forman parte de una comunidad, de un pueblo, de una región, de una zona, uh-huh, y que, bueno, pues nos esconde algo que no tiene una explicación sencilla, ¿no? O que bien puedes decir, vaya, qué hecho tan raro, qué hecho tan curioso, y bueno, tenga o no tenga explicación, cosa de la que no me meto, pues que cada uno saque sus propias conclusiones, pues en cierto modo a mí me interesa eso, siempre y cuando tenga una referencia veraz, de algún modo históricamente recogida o no, sí, uh-huh, pero bueno, que nos despierte un poco esa ilusión de recorrer España por un camino distinto, por un camino alternativo al que siempre hacemos, que normalmente suele ser una carretera, ¿no? Pero sí, sí. Oye, ¿y de qué manera has filtrado los diferentes misterios? Porque como hablaba en un principio, España está regada, ¿no?, de misterios y lugares misteriosos, leyendas. ¿De qué manera has seleccionado estos diferentes misterios? Bueno, me he centrado sobre todo en aquellos lugares que podían dar que hablar, ¿no? Algunos lugares tradicionales, algunos lugares vinculados con leyendas del lugar. No olvidemos que las leyendas, pues la mayor parte de veces tienen un viso de realidad. Sí. Y por supuesto, pues también me he guiado por un camino litúrgico. Fíjate, tú que me conoces, que sabes que bueno, sí es verdad que en mi último libro, en el gran libro de las psicofonías, pues sí que toco mucho, pues sobre todo a uno de mis asesores fue un cura. Sí, con lo sí. cual, imagínate, que además está en Valencia concretamente, ¿no? Y bueno, pues es un querido amigo con el que comparto todos los viernes un programa en Onda Cero y que creo que es un sabio, un filósofo y un amante, además de periodista, vaya, y por supuesto un teólogo como la copa de un pino. Sí. Entonces, para mí, basarme en algunos caminos litúrgicos me han servido sobre todo para comprender cómo era la sociedad de antaño, cómo algunos de esos misterios a lo mejor podrían tener una cierta explicación, pero no pasan de ser curiosos y amables dentro de lo que es ese camino mágico por España, esa guía de la España misteriosa, ¿no? Que lo define en general. Pero sí que es verdad que también los de Planeta me pidieron mucho contraste. Ajá. Y fíjate que esto a mí me causa un poco de atención, porque yo estaba hablando, por ejemplo, de la Casa Sangrante de Galapagar, por ejemplo, o de la lluvia de piedras, y bueno, pues te das cuenta de que, en efecto, hay cosas que no tienen explicación y que no se pueden explicar. Pero recuerdo un caso vivido en Novelda, en una población alicantina muy bonita, que es de donde sale prácticamente mucho del mármol de España. Sí. Por las canteras y todo eso. Bueno, pues aquí cerca hay un pueblecito, una señora de Novelda, año 1641, una señora de Novelda de la que no recuerdo el nombre, pero esta mujer se encomienda a la Virgen de Orito. Orito es una población en la que se desarrolla una peregrinación a ver un santo, el santo concretamente justiciero, San Pascual Bailón, y está en Orito precisamente, y ahí, bueno, pues hay un cura que además, curiosamente, cuando a mí me atendió el cura, no sé si seguirá siendo el mismo, pero el cura fue guardés de las llaves de la biblioteca del Vaticano, nada más y nada menos. Madre mía. Pues este hombre, muy amablemente, me contó algunos sucesos curiosos, raros, que yo estaba investigando, ¿no? Y concretamente esta señora de Novelda, que, bueno, pues no me acuerdo el nombre, insisto, pero que vaya, me parece que era Juana, no estoy seguro, pero creo que era Juana, no sé qué, está puesto todo en la guía. Bueno, pues esa mujer se encomendó al santo porque iba a tener un niño. Y fíjate, estamos hablando de 1641, donde en aquella época, pues el nivel de muertes de parturientas era bastante elevado, y de los niños también, ¿no? Por las complicaciones que había, sobre todo. Bueno, pues parece que iba a tener un parto complicado. Y esta mujer da a luz. Y cuando da a luz, según los notarios de la iglesia, da a luz un monstruo. Un monstruo, nada más y nada menos. Y estamos hablando de los notarios de la iglesia que recogen esto. Decían que era como una especie de pez enorme, con cinco monstruos cercanos que parecían piñas. Bueno, en fin, aquello yo no sé si era real o no, pero yo lo recogí porque lo leí en los legajos antiguos que había publicado del año 1641 y que me parecieron curiosos y notables para recoger la guía, ¿no? Claro, cuando los de Planeta ven esto, dicen, Pedro, a ver, que dudarlo no vamos a dudarlo, pero no tienes el legajo por ahí. Total, que bueno, pues me tocó volver otra vez a Orito, fui a ver al cura y el cura muy amablemente me cedió el legajo para que le hiciese una fotografía. Qué, ¿no? Bien. Y está publicado este manuscrito, ¿no?, del año 1641, donde recoge el caso tan extremo y curioso que se produjo, ¿no? O sea, que fíjate si hay cosas que a veces, mira, lo tengo delante concretamente. El 11 de septiembre de 1640 vino a este convento a visitar a la Virgen de Orito Isabel, no Juana, Graciana, mujer de Pedro Cantó, vecinos de Novelda, y tomando el juramento, ofreciendo decir verdad en virtud de lo dicho, como en el 1639, a 4 de diciembre, le dieron los dolores del parto antes de tiempo, que fue 5 meses antes de su preñez. Y viendo que la dificultad de salir a la luz lo que había concebido y hallándose con gran flujo de sangre, está escrito en castellano antiguo, sí, y las agonías de la muerte, dieron el viático, es decir, la extrema unción, y reconociendo su grave peligro de morir, se encomendó a la Virgen de Orito, y que si le daba salud prometía venir a su santa casa a pie descalzo a visitarla. Y luego fue Dios servidor por intercesión de su Santísima Madre que pariese no criatura racional, sino un monstruo que parecía un pez llamado Musola, largo y ancho como de un palmo, con unas manchas y arrugas blancas y negras, y con un ojo negro, con un fuerte pico muy duro. Y asimismo, con este monstruo parió 5 bultos informes tan grandes como piñas, y que le cesó también el flujo de sangre. Bueno, y así continúa un poco lo que es la traducción, ¿no? Sí. Evidentemente todo esto está metido dentro de la historia de Orito, concretamente de el santo justiciero San Pascual Bailón. Vaya. O sea, más o menos aquí tenemos un ejemplo de cómo, y evidentemente al lado de esto está publicado el manuscrito del año 1640, concretamente. Madre mía, qué impresionante. Bueno, y lo que comentábamos antes, además en el libro tú has clasificado los casos por comunidades autónomas también, con lo cual es muy fácil, ¿no?, el ir a tu comunidad autónoma y ver cuáles son pues los lugares que te quedan más cerca o las leyendas más cercanas. Claro, y no solo eso, sino que además además te lleva al lugar, porque uh-huh, yo quería hacer algo, y si ves la sinopsis del libro, verás que pone que siempre ha sido el libro que yo hubiera querido tener, ¿no? Sí. Hubiera querido encontrar. Sí. Bueno, pues sí, es verdad, ¿no? Cógete la carretera, cuando llegues hasta esta señal hay una piedra, esta piedra tienes que torcer a la derecha, luego coge el camino de la izquierda unos 200 pasos y a la derecha verás un árbol, ahí es donde se apareció la Virgen. Bueno, es un caso que lo he puesto como ejemplo, pero vaya, que más o menos te intenta guiar un poco por los lugares, advirtiéndote de algunas cosas, de es una guía, vaya, una guía de viaje, pero orientada hacia el mundo del misterio. Háblanos de un caso que además creo que hace muy poquito que tú investigaste, que es el fantasma de la colonia de Santa Eulalia. Forma parte un poco de mis investigaciones exhaustivas, porque aquí habré ido un montón de veces, ¿no? El caso de la colonia de Santa Eulalia a mí me parece algo brutal, algo increíble. La colonia de Santa Eulalia está ubicada en un pueblecito que se llama Sax, concretamente es el término de Sax, aunque pertenece a Villena, ¿no? Sí. Desde hace mucho tiempo, este lugar pues tiene una leyenda de que el conde de Santa Eulalia tenía una hija con verdaderos problemas para la empatización social, ¿no?, y que ofrecía una fortuna, bueno, pues a quien se casase con esta mujer, ¿no? De hecho, ofrecía 1 millón por año, creo que fueron 18 años, 18 millones los que ofreció. Total, que bueno, resumiendo y no metiendo mis nombres y tal, porque si no sería un programa dedicado a este caso, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, pues su marido en un viaje de negocios, el conde, en un viaje de negocios a Barcelona, pues se encontró a su vuelta prácticamente lo que es la colonia de Santa Eulalia, que se creó efectivamente para una serie de plantaciones de viñedos y demás, y que se creó con una estación, con una guardería, con una casa de alimentos, con una hospedería, con una fábrica de harina, con una fábrica de licor, etcétera. Y todo esto lo crearon a partir de esa inversión inicial que se hizo por parte de este matrimonio, ¿no?, que surgió, ¿no? Pero claro, este hombre se va a Barcelona concretamente y cuando vuelve se encuentra, había ciertas distinciones entre este hombre y la mujer, ¿no? Había unas peleillas un poco brutales. Se encuentra que la mujer se había, parece ser que se había liado con uno de sus primos. Y claro, aquí la mujer convirtió aquello, su palacio, el palacio de Santa Eulalia, sí, una especie de lupanar, que bueno, convirtió el palacio en un casino. Total, que este hombre vino enfadadísimo, tal, parece ser que discutieron y todo eso, pero el caso es que esa misma noche se gastó toda su fortuna, según dicen, cuenta y reza la leyenda, se gastó toda su fortuna en el palacete, en el casino del palacete, ¿no? Según dicen, vaya. El caso es que algunos piensan que estaba bastante ebrio de bebida, no se sabe ni siquiera con qué bebida, pero el caso es que a la mañana siguiente lo encontraron ahogado en una piscina, más que una piscina, en una fuente que había justamente al salir y que sigue estando allí, al salir del palacio, y que bueno, pues que puede tener más o menos un par de palmos de agua, siendo generoso, vamos, que de hecho ahora no tiene agua, vaya, hombre, cuando llueve a veces se llena algo, pero no, es una pequeña piscina, fuente en la que está, ¿no? Bueno, pues dicen desde entonces, cuando una mujer entra y que se parece o que tiene cierto parecido con su esposa, entra en el palacio, pues se aparece el fantasma, un fantasma. Algunos dicen que es de la condesa y otros dicen que es del conde. El caso es que nadie lo sabe. Ahí yo tuve la oportunidad de realizar, junto con el propietario, vino a buscarme, bueno, abrió el palacio, entramos dentro y realizamos una investigación. Y bueno, fuimos Guillermo Núñez y yo. Guillermo Núñez es de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, un analista de imagen. Sí. Y bueno, pues casualmente lanzamos una serie, bueno, Guillermo lanza miles de fotografías porque está especializado en ello. Uh-huh. Realizamos una tanda de unas, si no me equivoco, unas 12 fotografías, entre las que una de ellas reflejaba una imagen fantasmal tremenda, que bueno, que parece un señor con unas gafas redondas, con, parece como si tuviera un bigote. Está publicada en el libro, no lo tengo delante, pero porque tengo que buscar entre estas 700 páginas y no lo cuento. Pero que tiene además un puro en la boca, ¿no? O sea, o algo parecido. Sí. El caso es que, bueno, pues es una fotografía muy extraña, muy curiosa, sobre todo porque produce sombra. Esto es importante. Nosotros, vamos a ver, para darte la idea, por ejemplo, nosotros colocamos la cámara, sí, en la entrada del palacio. Bien, había una mesa. Allí ya no había muebles, estaba todo desolado, pero quedaba una mesa pues como de comedor. El caso es que lanzamos una serie de 12 fotografías, pam, pam, pam, pam, con su pequeña exposición, ¿vale? Para que saliese, porque estábamos por la noche. Y había un candil y uno de mis maletines de investigación encima de la mesa, ¿vale? Pues en un momento dado tú ves esa secuencia de fotografías y te das cuenta de que, bueno, pues en todas las fotografías sale lo que es el entorno inalterable, porque no se mueve nada. Sí. Pero en una de ellas aparece ese fantasma, esa imagen espúrea, como silueteada, que parece dentro de una pequeña nube, y que esta nube tiene sombra en la pared. Ajá. Con lo cual es obvio y evidente que si tiene sombra, era algo que estaba interponiéndose entre la luz. Claro. Y si se interpone, es que es físico. Uh-huh. Es decir, nos rompió un poco los esquemas, y por eso para mí es una fotografía bastante, bastante importante a tener en cuenta, ¿no? Porque, sí, claro, nos encontramos ante una posible foto de un fantasma auténtico. Uh-huh. Esto es un poco la historia, lógicamente, a ver, que yo estuve allí con Francis, con Copérnico García el otro día, bueno, hace, sí, poquito, estuvimos allí grabando psicofonías y haciendo un pequeño reportaje, y bueno, pues las condiciones que tiene de investigar aquello en un lugar en el que he ido pues muchas veces, ¿no? Uh-huh. Y que de verdad siempre... ¿Habéis recogido psicofonías allí? Sí, sí, muchas. Y de hecho, cuando estábamos allí, que se obtuvo esa foto con el propietario... Uh-huh. Apareció una voz psicofónica, entre otras, ¿no? Pero yo destaco siempre las más claras, sí, que dice claramente tequila, tequila. Así le dicen, anda. Tequila. Uh-huh. Curiosamente, tequila podría ser una de las bebidas que este conde, pero claro, esto ya es algo que parte de la elucubración, ¿no? Sí. Por lo cual, bueno, para mí es uno de los casos interesantes que la guía recoge y que, por supuesto, bueno, pues podríamos hablar de todo esto durante varias temporadas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no lo descartamos, ¿eh? Yo por no, mí, no, cuando nunca. Quieras, ya sabes. Pedro, cuéntanos otro caso más para... Hay 700, como bien decías, en el libro, pero este seguro que nos lo puedes contar con detalle. El fantasma de la antigua cárcel de mujeres de aquí, de Valencia. Bueno. Recuerdo que durante una temporada yo hacía un programa de radio en Canal Now, en el extinto Canal Now, bueno, pues con Luis Jiménez Morenda, con Antonio García, ¿no? Y bueno, pues estábamos ahí en el programa y llamó un señor. Te voy a contar la anécdota tal cual, ¿vale? Porque sí. Es anecdótico todo. Sí. Llama a un señor y nos cuenta, bueno, pues que él había tenido una vivencia, él había sido, estaba, me parece que era guardia civil, o militar, y que en tiempos donde la cárcel estaba activa, y que bueno, pues él estaba vigilando una garita. Decían que era la garita del fantasma, porque decían que se aparecía un fantasma de una mujer. Uh-huh. Bueno, pues él dice que no la vio, pero que sí que un día, de las muchas y muchas veces que había estado haciendo guardias allí, bueno, pues que un día pues estaba allí y que en su arma, estaba de servicio, de guardia, y que en su arma empezó a notar como si algo tirase del arma hacia el suelo. No olvidemos que un militar, guardia civil o un policía, es decir, alguien de un cuerpo de seguridad que lleva un arma, sabe perfectamente lo que pesa el arma. Claro, claro. ¿Por qué? Porque forma parte de su cuerpo. Sí. De forma que si tú coges un militar y le quitas una bala del arma, nota que el peso no es el mismo. Uh-huh. De hecho, él decía, Pedro, yo cuando tengo una bala de menos, incluso cuando tengo una bala de fogueo, donde no tiene la cabeza metálica, sino que es de fogueo, sí, noto que es de fogueo porque el peso es distinto. Dice, yo noto hasta una bala. Vaya. Claro. Bueno, pues el hombre dice que notó cómo algo le aprisionaba el arma y no dejaba moverla. Algo le tiraba del arma hacia el suelo y que hacía que tuviese como un peso brutal que no pudiese levantar, ¿no? Ajá. Bueno, esta es la anécdota, este es el caso curioso de la cárcel de mujeres, lógicamente, de Valencia. El caso anecdótico que viene añadido a esto es que un día me invitan a un programa en Canal Now, muchos años después, y bueno, me envían un coche de producción. Y bueno, pues en las televisiones muchas veces cuando los coches están ocupados por los muchos programas que tienen, pues cogen taxis, sí, los envían de producción y luego pasan los cargos a la productora, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en este caso viene un señor y me recoge, ¿dónde va usted tal? Pues bueno, sí, sabía dónde iba porque me tenía que llevar, ¿no? Sí. Pero hombre, pues tal, yo cada nombre, cuenta un nombre muy dicharachero, el taxista. Uh-huh. Y yo iba un poco, pues a lo mío, sí, no, hola, sí, qué bonita Valencia, porque es muy bonita. Sí. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Y va el hombre y me cuenta el caso que yo acabo de contar. Y digo, no me digas que eres la persona que llamó a Canal Now Radio. ¿Qué Juan dices? Dice, no me digas que eres tú el que estaba en el programa. Digo, sí. Dice, hostias, es verdad, eres Pedro Amorós. Digo, pues sí, oiga, esto es así. Madre mía, bueno, fíjate las causalidades que a veces tienen. Sí, sí. Qué curioso, qué curioso. Bueno, Pedro, ¿tienes...? Podría hablarle muchos, ¿eh? Sí, te voy a pedir que me ya el último, que quiero que me nos cuentes esta noche. Cuéntanos de los que tienes aquí en el libro, ¿con cuál te quedarías tú? Uf, es muy difícil. Me quedaría con todos, lo Nuria. Lo sé, lo sé. Porque pero es como elige preguntarme uno. ¿Cuál es mi mejor psicofonía? No sé, sería un poco... Pues vamos a ver. Recuerdo muchos casos, todos los casos. Recuerdo un caso que investigué en Navarra, concretamente el de las brujas de Zugarramurdi. Uh-huh. Precisamente que, bueno, pues hay una película que... que habla de ello, ¿no? De hecho, la protagonista murió justo cuando yo estaba allí, hace muy poquito tiempo. He ido varias veces a investigar, ¿no? Y cuando yo estaba allí la última vez, murió la protagonista de la película de las brujas de Zugarramurdi, ¿no? Sí. Pero lo que me ocurrió fue interesantísimo. Cuando yo llegué a Zugarramurdi fue yo tuve dos episodios, ¿no? En este viaje. Iba con Bea, con Naraya. Bea es mi mujer, Naraya es mi pequeñaja. Bueno, era mi pequeñaja, ahora ya no es tan pequeñaja, pero bueno, el caso es que va creciendo. Bueno, Naraya tendría allí, ¿qué decir? 5 años, 6 añitos, no más, ¿no? Uh-huh. El caso es que estábamos justamente en las cuevas de Zugarramurdi, yo pedí autorización para poder realizar una investigación, no hubo ningún problema, me pusieron todas las facilidades del mundo, pero estábamos allí haciendo un poquito de tiempo hasta que cerrase la cueva de visitas, porque la cueva tiene visitas guiadas, se la recomiendo a todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, pues nada, estamos allí haciendo tiempo, ¿no? No puedo describirlo, solamente voy a decir una cosa. Hice una fotografía en la que aparece algo muy, muy, muy, muy extraño. No voy a contar más, lo dejo ahí. Lo dejo ahí porque creo que fotografié una bruja. Lo digo así. No voy a decirlo porque mi mujer me tiene prohibido que hable de ese capítulo, sobre todo porque mi hija, aunque es mayor, pues todavía a veces le da miedo ciertas cosas. Y... Pero bueno, algún día a lo mejor comento este tema de la foto. Lo que me ocurrió allí, concretamente, fue que se me olvidó mi grabadora. O sea, me voy a grabar psicofonías y se me olvidó mi grabadora. Sí. O sea, esto, y después de haberme corrido casi 1000 y pico kilómetros para ir desde Alicante hasta Zugarramurdi, pues la verdad es que fue anecdótico, ¿no? Uh-huh. Y el chico de la entrada me prestó su radiocassette para poder grabar. Sí. Claro, se me había olvidado mi grabadora y todas las cintas y todo. Bueno, en fin, me pasó también en Cuba que en una investigación me ocurrió lo mismo, ¿no? Pero el caso aquí anecdótico fue ese, ¿no? Que se me olvida, voy a grabar, se cierra la cueva, me deja el chico, su grabadora, nada, se va, dice que iba a venir 1 hora y media más tarde, yo estoy allí dentro de las cuevas. Bea y Naraya estaban en una pequeña posada que nos quedábamos allí alojados. Sí. Y de repente se me apagan las luces, claro, el chaval, la costumbre, y me dejó a oscuras en medio de aquel pantanal de misterio, brujas, aquelarres, diablos y todas las cosas que yo las veía pasar todas por mi mente. Claro. El caso es que estaba en la cueva de aquelarre. Según la tradición, el tribunal de Logroño del año 1610, el cual, bueno, pues se celebró y rompió un poco la norma inquisitorial en la que se ajusticiaban a los reos. No olvidemos que en Zugarramurdi fueron ajusticiados por la cueva del aquelarre, por brujería y hechicería, 50 y tantas personas, es decir, casi todas las personas del pueblo de Zugarramurdi, acusadas de brujería, fueron juzgados y creo que ejecutaron a 11, ¿no? Ahí paró la cosa por el escarnio público que se montó. O sea, quemar a 50 personas en la hoguera, bueno, fue algo, uh-huh. O era algo brutal. De hecho, se paró, se detuvo y dio paso a la nueva aplicación del tormento, que en lugar de hacerse hasta que uno se retractase, se hacía por partes, ¿no? Bueno, yo estaba allí investigando aquello, grabando psicofonías, y uno de los procesos por los que se paró, de los temas por los que se paró, fue precisamente porque no encontraron pruebas de el altar mayor, ajá, donde se invocaba al maligno. Bueno, pues yo estaba allí, claro, me apagan todas las luces, Nuria, yo me quedo a oscuras grabando psicofonías, en el primer lugar que pillé, yo me alumbraba con mi teléfono en aquel entonces, que no era como los de ahora, sí, evidentemente, sí. Uh-huh. Y que veía muy poco, porque no llevaba ni linterna. Bueno, el caso es que dejé el grabador sobre una piedra, y de repente, estoy en la oscuridad más plena, empieza a llover, se va la lluvia, sale la luna. Y cuando sale la luna, veo como desde el techo de la cueva aparece un rayo luminoso que me ilumina el grabador. Uh-huh. Y yo digo, ¿esto qué es? Claro, yo buscando, digo, vamos a ver, estoy dentro de una cueva, metido dentro, y de repente veo una raya de luz que sale del techo. Sí. Oiga usted, que estamos en una cueva y que no hay luz. ¿De dónde es esto? Era la luna, la luz de la luna que estaba entrando. Salí fuera, iluminando con la luz de la luna, encontré en el bosque, justo en lo que sería el techo de la cueva, un pequeño cuadrado perfectamente hecho con una tapa de piedra que se notaba que por circunstancias se había movido y entraba la luz. Al quitarla, salió un chorro de luz que iluminaba, al separarla un poquito, sí. El chorro de luz iluminó completamente una piedra, justo la piedra que posiblemente pudiera haber sido el altar mayor del aquelarre, uh-huh. y que estaba tapada con esa tapadera de piedra a su vez, y que quizá a lo mejor esto fue lo que impidió que, bueno, pues que la Inquisición siguiese ejecutando gente. Uh-huh. Curioso, pero bueno, esto es lo que me ocurrió allí. Además, curioso también que, a ver, que apagaran la luz, ¿no? Porque si no llega a ocurrir eso, tú no te enteras de nada de esto. No lo veo, está iluminada tenuemente, pero no lo hubiera visto. Es curioso. Ya te digo que son cosas que ocurren y que, bueno, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Qué bueno, Pedro. Bueno, vosotros ya sabéis, queridos misteriosos, que si os tenemos que recomendar un libro, desde luego es Guía de la España Misteriosa, editado por Luciérnaga y escrito por Pedro Amorós. No puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Pedro, ha sido un enorme placer el tenerte de nuevo aquí en el programa y ya sabes que siempre que quieras, pues aquí estamos. Pues nada, Nuria, el placer ha sido mío estar aquí unos minutitos contigo, por supuesto, y con todos los oyentes, ¿no? Y bueno, pues ya sabes que cuando quieras, aquí me tienes. Buenas noches. Buenas noches, un beso. Actualidad en Canal del Misterio. Nos encontramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice así: descubierto bajo el hielo de Groenlandia uno de los mayores cráteres del planeta. Así es, Nuria. Se trata de un enorme cráter provocado por el impacto de un asteroide en Groenlandia. Está enterrado bajo un kilómetro de hielo, lo que le permitió pasar desapercibido hasta que los radares de los aviones científicos de la NASA sobrevolaron esta remota zona del Ártico para estudiar la pérdida de hielo debido al calentamiento global. Y tras analizar estos datos, se hicieron nuevos mapas topográficos en los que los científicos del Museo de Historia Natural de Dinamarca detectaron anomalías en el terreno. Se trataba de un gran anillo que ha sido el resultado de la caída de esa gran roca, que según sus cálculos medía un kilómetro y estaba compuesto principalmente de hierro. Dejó una huella circular de 300 metros de profundidad y 31 kilómetros de diámetro, más grande que la ciudad de París. Los investigadores han trabajado durante 3 largos años para verificar su descubrimiento antes de publicar su hallazgo en Science Advances. El cráter, que fue descubierto por primera vez en 2015, ha pasado ya a formar parte de los 25 mayores cráteres de la Tierra. El siguiente paso es calcular la edad exacta del cráter. La horquilla que manejan ahora es bastante amplia y abarca todo el Pleistoceno desde hace unos 3 millones de años hasta hace tan solo unos 12.000 en el final de la última edad de hielo. China crea un presentador virtual. Efectivamente, Nuria. Se llama Zhang Xiao. Parece humano, pero no lo es. Fue creado por Xinhua, creo que se pronuncia así, la agencia de noticias oficial china, y el motor de búsqueda chino Sogou. Este presentador virtual con inteligencia artificial se encargará de dar las noticias de último minuto al momento. Y estará al frente de coberturas sin pausa las 24 horas del día. obviamente porque no sufre ningún tipo de desgaste, ni mental ni físico. Este lector de noticias artificial puede simular la voz de una persona en tan solo 10 minutos. Los movimientos faciales y los gestos de los presentadores reales en 3 semanas, que es en los que llegará la modelación física completa, con sus gestos más habituales incluidos. Esta tecnología fue desarrollada por la compañía china Sogou. Además, no comete gazapos, no improvisa ni se sale del guión. Un aburrido, Nuria. Se presentó a la audiencia con un hola a todos, soy un presentador de inteligencia artificial. Este es mi primer día en la agencia de noticias Xinhua. Y su imagen se basa en la del reportero real Zhang Xiao, que pertenece a esta agencia. Pero no es el único, pues también han clonado a Ku Hao, otro presentador de la cadena. La verdad, Nuria, que si ves al real junto al virtual, cuesta reconocer quién es quién, lo que resulta inquietante, cuanto menos. María, me veo dentro de poco en el paro. Todos. Y vamos a por la última noticia. Dice así, crean robots que vuelan y nadan como los animales. Así es, Nuria, porque no solo se conforman con clonar humanos, ya que la empresa alemana Festo crea tecnología futurista automatizada. Pertenece a una rama particular de la robótica llamada biónica, que se dedica al diseño y la fabricación de sistemas mecánicos inspirados en organismos vivos. Sus robots son capaces de volar, nadar y moverse libremente en un espacio predeterminado, como lo harían sus homólogos de la naturaleza, gracias a su peso, o mejor dicho, a su poco peso, ya que son ultralivianos. Desde hace años han creado robots, canguros, murciélagos, mariposas e incluso arañas. La finalidad es aprender de la naturaleza y utilizar ese conocimiento para mejorar el futuro de las máquinas automatizadas. Bueno, pues lo dejamos aquí, María. Danos tus vías de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Continuamos con el programa y lo vamos a hacer viajando a Irlanda. Vamos a recorrer en concreto un parque realmente distinto y especial. Un parque de 8 hectáreas de vegetación con árboles y unas esculturas realmente particulares, en el que solo se pide una cosa: silencio y contemplación. Por supuesto, este viaje lo vamos a hacer con Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Hola, Nuria, buenas noches. Encantada de recorrer este parque contigo. Bueno, nosotros también estamos encantadísimos. Aluriel, ¿qué te parece? ¿Empezamos el recorrido por él? Claro que sí, Nuria. El recorrido que vamos a realizar esta noche es espectacular. El parque fue diseñado y creado por Victor Langhey y se encuentra en el condado de Wicklow, en Irlanda. Antes de llamarse Victor's Way, originalmente se llamaba Victoria's Way, pero tuvo que cerrarlo en 2015 porque no le gustaba como estaba planteado. Es decir, se llenaba de gente con ganas de divertirse, gritar, y esa no era la idea que tenía Víctor de su especial parque. Así que tuvo que poner límites de edad, aunque con cierta flexibilidad, y reabrió en 2016, reorientado a lo que Víctor quería, a la contemplación de las estatuas, a disfrutar del silencio y a meditar. ¿Y quién era este, el creador, Victor Langhey? Victor Langhey es un hombre alemán hoy de tercera edad. Nació en el seno de una familia adinerada, pero no quiso seguir los pasos de su padre y se fue a recorrer el mundo, especialmente Asia. Vivió en países como Japón, Tailandia, Sri Lanka y durante este tiempo estudió varias congregaciones religiosas. de ahí su interés por la meditación. Buscaba respuestas para conocerse más a sí mismo, y en su camino conoció a todo tipo de gurús, y de cada uno obtuvo gran sabiduría. Durante 30 años estuvo en la India, y cuando volvió a Irlanda, con 50 años, recibió una importante herencia con la que pudo poner en práctica su idea y crear este paraje soñado que él quería que sirviera como retiro espiritual. Las esculturas fueron diseñadas por él, por Langey, en Rongwatch, y luego fabricadas a mano en Mahabalipuram, al sur de la India. Otro dato interesante, Nuria, por lo general, Víctor está fuera del parque, junto a un pequeño cobertizo, donde recibe a los visitantes, y si no está ahí, podemos verlo dentro del parque. Al parecer es un hombre bastante cercano. Uh-huh. Imagino que como parque que es, estará abierto a todos los públicos, ¿no? ¿O no? Pues mira, a ver, Nuria, este peculiar jardín, como he dicho, se especifica la edad, desde 28 a 65 años. Para acceder a él, al parque, hay que pagar 5 euros por adulto, los niños entran gratis. Este dinero se destina a sufragar los gastos del mantenimiento del parque. Por lo que tú me decías, Nuria, no es que los niños o las mascotas no puedan entrar al parque. Lo comento porque he visto en algunas webs que está prohibido. Uh-huh. Pero este parque no es como el típico parque de columpios o recreo donde se puede jugar o correr, no. Es un lugar de paz y de tranquilidad, de contemplación. Incluso el uso de móviles está prohibido, excepto solo para hacer fotografías. Es un oasis de tranquilidad, un retiro de silencio en el que la gente, preferiblemente de forma individual, puede pasear por sus 8 hectáreas meditando sin que nadie la moleste o la interrumpa. Victor's Way solo abre en temporada estival, desde mediados de abril hasta finales de septiembre, desde las 12:30 hasta las 6. ¿Y se sabe por qué? Porque estamos hablando de que es Irlanda, cuando llueve, llueve mucho. Ajá. Y se tiende a inundar, Nuria. Sí. Por cierto, una última curiosidad. Hay una placa en la entrada del parque dedicado al famoso criptógrafo inglés Alan Turing. Vale, bueno, pues ¿qué te parece si ya entramos al parque, al Uriel? Perfecto. Entramos en el parque, Nuria, y la puerta tiene una escultura de lo más peculiar. Es una vagina dentada que representa la puerta de entrada a todas las religiones del mundo, ya que la mayoría de las mismas tienen el útero como origen de la creación. También representa el parto. Los bordes afilados o dientes provienen de la cultura india, que indica que es una puerta peligrosa para entrar. Una vez cruzamos la puerta, entramos en un mundo donde el tiempo no existe. Dejamos atrás el mundo cotidiano, con todas sus tensiones, preocupaciones y tristezas, y al atravesar esta puerta, paseando tranquilamente y completamente consciente, uno penetra en un bosque encantado, en el que se encuentra con 7 iconos que representan 7 desarrollos personales esenciales en los que el visitante caminará por las diferentes etapas de la vida. En el camino, la ruta está marcada por bancos para meditar y para la reflexión silenciosa. De hecho, parte de la magia de este parque, de Victor's Way, está en ir descubriendo detalles curiosos. Hay 7 esculturas grandes que miden 5 metros de altura y 37 pequeñas de 1,5 metros, casi todas de granito negro, excepto alguna que son de bronce, las cuales representan las etapas del desarrollo de la vida según la filosofía hindú. Estas estatuas, como comenté hace un momento, fueron hechas en un taller de Mahabalipuram, al sur de la India, y por ejemplo, podemos encontrarnos una escultura que es el trono con forma de cobra. Otra de ellas es el siniestro caronte que sale de la ciénaga. También podemos ver un insólito Buda, famélico, o incluso motivos contemporáneos. En algunas estatuas hay, por ejemplo, una de ellas lleva un teléfono móvil y otra una pinta de cerveza. Curiosísimo. Vaya, sí. La finalidad de este parque, Nuria, no es rezar o tener algún acercamiento a la religión. De hecho, algunas de estas esculturas pueden entenderse como alguna mofa, ¿no?, a las religiones. Es un dato importante a tener en cuenta para las personas que lo visiten, que es preferible tener una mentalidad amplia sin las barreras que implican los dogmas sociales. La meditación contemplativa es un método de encuentro espiritual que Víctor quiere fomentar en su parque, ya que es un sitio propicio para reflexionar y hacer una introspección sobre nuestro propósito en la vida. Su creador, Víctor, es una persona intranquila pero ha hecho de su parque, de su creación, un lugar de contemplación y paz. ¿Y qué nos puedes contar sobre sus esculturas, Aluriel? Hay esculturas maravillosas, Nuria. En Victor's Way podemos contemplar una serie de figuras de Shiva y otras deidades hindúes. También incluye extrañas esculturas. Una de ellas es la figura esquelética de Buda. Esta figura se llama el ayuno de Buda, que mide 3.5 metros y está hecha de bronce. Otra escultura que podemos ver más adelante es un enorme dedo desencarnado y una escultura llamada el hombre dividido, que muestra la figura de un hombre que se divide en dos, representando el estado mental del humano, el estado disfuncional humano. Profundizamos más en el parque, Nuria, y vemos la escultura de Ganesha, el dios de cabeza de elefante, Lord Ganesh. Uh-huh. Es la deidad más popular del panteón indio. Es adorado por cientos de millones de hindúes de todo el mundo como eliminador supremo de obstáculos y portador de buena fortuna. El trabajo de Ganesha es allanar el camino de este mundo problemático, ayudando a sus devotos a alcanzar sus metas. Y bueno, un dato curioso, esta escultura tardaron un año en crearla. La crearon 5 artesanos en cortarla y pulirla a mano. Sí. Esta maravilla de obra de arte es de piedra de granito, piedra de granito negro, y pesa alrededor de 2 toneladas. Uh-huh. ¿Y de las estupas budistas qué nos puedes contar? Sí, Nuria, son espectaculares. Nos encontramos con unos montículos que se llaman estupas. Representan o simulan los entierros budistas en los cuales se guardaban las reliquias de los santos budistas. Las estupas sirven como recuerdo y como lugar de adoración. Dicen que si una persona se tumba o se acuesta en un banco o simplemente se queda quieto cerca de las estupas, tal vez pueda experimentar el estado de absoluta liberación del estrés, es decir, poder llegar al estado del nirvana. Uh-huh. También creo que hay algo relacionado con el siniestro Caronte, ¿no? Sí, Nuria, es una escultura, bueno, para mí es la preferida, la que más me gusta. Llegamos a la nave del barquero, el siniestro Caronte, y como podemos ver en las imágenes que vamos a colgar en el grupo de Facebook, de Canal de Misterio, sí, es una escultura oscura y espectacular. Es un esqueleto que representa a Caronte. Su barca apenas aprecia, está totalmente hundida. Y en términos irlandeses, este barquero ha perdido su rumbo. Uh-huh. Es decir, su principal prioridad o meta sería la búsqueda de un significado, cumplir una meta. ¿Cuál sería su meta? Llegar a la orilla. Cuando Caronte alcance su objetivo, cuando llegue a la orilla, tanto él como sus pasajeros renacerán, es decir, vuelven a nacer. Si no llegan a la meta establecida, desaparecerán, se hundirán y morirán. Como ves, Nuria, es un parque dedicado a la meditación, a encontrarse uno mismo, disfrutando del maravilloso sonido del silencio, del olor a los árboles y disfrutando de estas preciosas estatuas, no convencionales, pero majestuosas. Desde luego, un parque de lo más insólito. Un placer haberlo recorrido de tu mano, Aluriel, como siempre. Y antes de irte, tu vía de contacto. Sí, Nuria, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, estamos en todas partes. Muy bien, hasta la próxima, compañera. Dulces lunas. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí casi finalizando el programa de esta noche y ya estamos acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Nuria. Qué maravilla el poder estar aquí de nuevo una semana más con todos nuestros oyentes, ¿verdad? Una maravilla que se repite semana tras semana y la verdad que pocas palabras, solo decir gracias porque poco más se puede decir, ¿verdad? Cuando ves la cantidad de gente que nos escucha desde tantos sitios distintos, además, que comparten con nosotros, que colaboran con nosotros, ¿no? Un poco en esa interacción que tienen, pues yo por mi parte solo puedo decir gracias porque para mí es un privilegio. Pues sí, nosotros hacemos esto con muchísimo cariño, pero es que también recibimos ese cariño y eso tenemos que decirlo. Por eso digo que es un honor y es una honra estar aquí haciendo esto que nos gusta tanto y que hacemos con tanto amor, pero que al tiempo revierte de esa manera, sí, totalmente. Bueno, Juan, hoy creo que vas a deleitarnos con una de tus cartas, ¿no? Hombre, lo de deleitarles o no, no lo sé porque no lo hemos sacado todavía. Seguro que sí. Vete tú a saber. Pero lo vamos a intentar con una carta, sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen tus cartas para la semana que viene, Juan. Somos todo oídos. Muy bien, Nuria. Pues mira, justamente hablando de deleitarnos, esta semana aquí en el tapete un 8 de oros. 8 de oros tiene una relación directa con el trabajo, pero por eso digo lo de deleitarnos. Esta carta, Nuria, nos viene a hacer referencia a que, primero que nada, que también, y aquí siempre lo hablamos, pero bueno, subrayarlo una vez más, poner mucha atención también al trabajo en el sentido personal, emocional, sí, espiritual, etcétera, ¿vale? Y luego, por otra parte, es una carta que tiene mucho que ver con qué haces tú con tu trabajo, cómo vives tú, si disfrutas, si te deleitas o no con tu trabajo. Es una carta que nos lleva, Nuria, a poner el enfoque, por así decirlo, ya no en el fin, sino en el medio. De acuerdo, entonces, esta semana el consejo es disfruta de tu trabajo y si tú ves que ese trabajo no te hace disfrutar mucho, porque solo ves en él una forma de ganar dinero, que está muy bien, el dinero es muy importante, por supuesto, pero no debe ser el único medio, el único fin, perdón. Y no siempre el fin justifica los medios. Sí. Entonces, todos hemos pasado por momentos en la vida, Nuria, en los que puede que hayamos desempeñado funciones, tareas que no nos satisfacían mucho, no eran gratificantes para nosotros, no nos aportaban nada, pero las hemos hecho bajo esa premisa de, bueno, es que me permite pagar facturas, ¿no? Eso está muy bien en un momento dado, pero esta semana, mira por dónde, el consejo es reflexiona si eso es así. Si tu trabajo solamente te está sirviendo para pagar facturas, intenta cambiar. No vas a cambiar la misma semana, o sí, oye, habrá quien sí. Pero sí que reflexionemos esta semana sobre ese tema. ¿Qué me está aportando a mí el trabajo y qué le estoy yo aportando a los demás por medio de mi trabajo? Es muy importante. Porque además es una carta, Nuria, también muy vinculada a la disciplina, al hacer las cosas de forma correcta, al hacer el trabajo de forma correcta. Y muchas veces cuando estamos en nuestros trabajos, que te comento, entramos en una dinámica de como me da igual porque solo voy por el sueldo, pues empiezo un poco a abandonarlo, empiezo un poco a dejarle de lado y al final todo se vuelve un caos. Sí. Esta semana es muy importante que pongamos el enfoque en eso. ¿Qué hago yo para ganarme la vida? ¿Vale? Y sobre todo, ¿qué me está aportando a mí a nivel personal eso? Y cuidado, porque también pueden venirte ofertas de empleo que pueden ser muy tentadoras, pero no son nada positivas. Vaya. La parte más práctica del consejo, Nuria, sería esa. No te dejes engatusar con cantos de sirena que nadie da duros a cuatro pesetas. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Pues, como siempre, pues escucharemos tu consejo, le haremos caso, por supuestísimo. Y, Juan, ahora, antes de marcharte, tus vías de contacto. Muy bien, Nuria. Claro que sí, somos Faro Tarot, tanto en Twitter como en Skype, y pueden escribirnos un correo a farotarot@gmail.com. Compañero, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Y hasta aquí el programa de esta noche, queridos amigos. Ya nos queda muy, muy, muy poquito, cuestión de segundos, solamente segundos de programa, así que vamos a por la frase de la semana. Cuando seas inmune a las opiniones y actos de los demás, dejarás de ser víctima de un sufrimiento innecesario. Recuerda que nadie te puede hacer daño, excepto que tú lo permitas. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.